además será español. Y un central, porque la Comisión Deportiva se ha dado cuenta de que si quiere apostar por un proyecto firme, no puede haber fisuras. Tiene que ser una plantilla fiable de punta a punta, de cabo a cabo. No puede andar con jugadores y tiene que apostar a ganador. Y evidentemente, el capítulo de los centrales, ya os decíamos días atrás que ahí estaba Coca, esa posición, porque se ha firmado Damián Suárez, que es un lateral derecho, y ya tiene dos laterales para la derecha, tiene dos laterales para la izquierda, pero para los dos puestos de central hay tres jugadores. Y hombre, teniendo en cuenta lo que sucedió el año pasado en la operación de Pellegrini, las continuas lesiones de estos dos, que no tenemos que esperar que vuelvan a suceder, pero la temporada es muy larga. Sergi, en verano, es un jugador que está ahí, pero que no olvidemos que es un jugador que está adaptado a esa posición porque es más un medio centro defensivo. Pero no está sopesando muy seriamente firmar un central, incluso viendo la posibilidad de un central, un descarte de primera vez. La apuesta, al menos, que se tiene es terminar de rematar el proyecto con esos dos tres futbolistas importantes de garantías, uno de ellos que Corolina, otro delantero y otro central. Y vamos a ver si se pone la rúbrica, la guinda a esta plantilla que no tiene mala pinta, pero que hay que ver, lógicamente, ya en Liga. Y ni siquiera en el Cercadel contra la media, porque no deja de ser un partido amistoso donde los jugadores no se van a enfriar al 100% cuando 7 días antes comienza de verdad el partido. Sí será el examen más riguroso de los que estamos viendo en la temporada, porque será el único rival de igual a igual de la misma categoría, de segunda división, y además aspirante al ascenso. Pero aunque veamos el once titular más parecido de la liga que ponga Escrivá, lo tenemos en la presentación ante sus aficionados en el Martínez Valero, no se ha jugado ningún partido ante su afición, porque todos los aficionados están entrando gratis, los que tienen ya el abono comprado a los partidos de la periferia de la provincia. Esta tarde el puerto en Onda, pero el único que van a poder ver en el Martínez Valero contra la Almería. Y como digo, los amistosos también, y él va ganando, pero claro, ganó a tres equipos de Nacional. Por los tres, al Laste 0-10 y al Moradín 0-3. Hoy te enfrentas ya con un equipo de una categoría super, un poco más, la televisión, el Pense, a las 6:30 en el estadio de Pico Mar, que entra el sábado a las 8 en el Collao, donde un Alcoyano recién descendido, una prueba todavía un poco más fiable, porque es una segunda vez que acaba de descender, por lo que todavía tiene mimbres de segunda, y ya la prueba, insisto, más importante es contra el Almería. Son pasos tan productivos como legales, no te sirve más que para probar, no para que el jugador vea cosas, prove. Y para que el aficionado se haga alguna idea de este jugador, por dónde tira, por dónde camina, cuáles son sus virtudes y cuáles son sus carencias. Por eso digo que a priori los fichajes que se han hecho están bien, a priori, los porteros, la primera, pero hay que poner la guinda sobre todo arriba con los dos grandes, y así puede venir a encontrar mucho más. Si se trata de eso, y además se le ha hecho ficha arbitral, y más que posiblemente se le haga a Jaime Cornet, que está respondiendo francamente bien en la temporada, y a Alberto, está claro que hace falta ficha. Si hubieran fichas verdes, no se hubiera podido dar salida a Quique Mateo y a López, que el club está obligado a hacerle ficha a Quique Mateo y a López. Por lo que si no le da salida, tienes que no puedes hacerle ficha como tienes intención a Jaime Correa o a Alberto. Pero además de Quique Mateo y López, hay otro jugador que ya estaba en las quinielas al principio. ahora hemos visto los partidos de pretemporada, no acaba de convencer a Francis Vivan de la selección deportiva. Y si hay la posibilidad, si hay más que la posibilidad, la necesidad de contar con otra ficha, Perico podría ser el hombre que acompañase a Quique Matías, ¿no? Al menos en las intenciones del club de abandonar la entidad. Pues esa es la situación en este primer día de agosto de 2012, donde hay un hombre completamente feliz. Se llama Ricardo Buitrago, tiene 25 años, es panameño. Ayer ya os adelantamos en este programa de En Punta de que Eli Valdés, el jugador del Málaga y ahora entrenador de la selección de Panamá, le había llamado para jugar un amistoso contra la Portugal de Cristiano Ronaldo el 15 de agosto, a 3 días para empezar la liga. Y el futbolista está muy contento, además la primera vez, y ha ido siempre, es la absoluta, había ido también a las categorías inferiores, pero la doble alegría es porque, aunque el jugador hoy, cuando se le ha preguntado, no lo ha dicho, pero ya ha firmado su contrato como jugador profesional del club. Y Buitrago es jugador de Elche a todos los efectos. Ya ha firmado su contrato como jugador profesional. Por tanto, doble alegría por la convocatoria con Panamá y por ser ya, de hecho, de derecho, jugador a todos los efectos de la prensa. Bueno, podemos hacer una pequeña pausa, sobre los escaparates, que nuestros patrocinadores se agotan con productos de primerísima calidad y a precios fenomenales. Enseguida escuchamos voces de prota. Thank you. 4:33, 27 para llegar a las 12 de la tarde, 11 para toda la provincia. Radio Marca sacando por toda la crónica deportiva de Elche Club de Fútbol, que el 18 de agosto tiene el arranque liguera del Martínez Valero frente a la Ponferradina, que dirige el viejo conocido, ni más ni menos, el jugador que de momento inscribe su nombre con letras de oro como el único que consiguió tres ascensos en la historia. Un jugador que en el Elche en todas sus tres partidos tiene tres ascensos. Claudio Barragán, uno a primera y dos a segunda. Bueno, pues eso será el 18 de agosto, es decir, en apenas 17 días, comienza la liga antes que nunca y el técnico del Elche esta tarde tiene la cuarta prueba con sus futbolistas para jugar en el amistoso partido de las 8. Pero desde ayer este hombre está muy feliz. Se llama Ricardo Buitrago, es panameño, ahora mismo ocuparía una de las dos fichas de extranjero, ocupa de hecho una de las dos fichas de extranjero, los máximos que pueden tener en la plantilla profesional de segunda división. La otra es de Damián Suárez, el uruguayo, que ocupa el puesto de lateral. Buitrago además está teniendo muchos minutos, como muchos de los canteranos. La verdad es que ahí la comisión deportiva, el consejo de administración del propio técnico dijeron y algunos prometió que iba a haber muchas oportunidades para los canteranos. De momento las está viendo y en este caso Buitrago es el primero de los que ya tiene mucha oportunidad en el equipo y siendo el mejor jugador de la primera plantilla. Ayer fue seleccionado con Panamá para disputar el 15 de agosto en la ciudad del Faro, al sur de Portugal, un amistoso, Portugal-Panamá, que es un encuentro de preparación para la disputa de la clasificación del Mundial de 2014. Panamá nunca ha estado en un Mundial, ahora mismo marcha en primera posición de su grupo, con 6 puntos, seguidos de Canadá con 4, Honduras con 1, a Cuba que no ha puntuado. Este partido se disputa 3 días antes del arranque libre en el partido de Madero, con lo que si Esquilva contase mucho con este futbolista para esa primera competencia, sería como llegaría justito para ese partido. Bueno, pues hemos hablado hoy con Buitrago y la verdad es que estaba tremendamente feliz y reconoció que no es ni mucho menos la primera vez que va a jugar con la absoluta. Allí es un hombre conocido, como reconocía Ricardo Buitrago en su país. Claro, que aparte de salir a los medios de Panamá y ya está venido ya a hablar con todo y siempre he tenido la fe de cómo he desempeñado bien mi juego allá en Panamá, que me encuentro. Además, se le ponía en un brete cuando se decía, hombre, muy pegado al comienzo de liga, ¿estaría ahí o incluso pensaría en la posibilidad de renunciar? No, si me gustaría ir porque es un sueño de todo para mí, como de la experiencia de Panamá y de todo el mercado de días que también se toma junto. Además, él sabe que bueno, un buen partido allí con la selección de Panamá. Portugal, es donde se va a jugar el partido contra Portugal, pues un buen partido que le ayudaría también para venir con las pilas supercargadas para comenzar la liga. Claro, creo que es una buena virtud jugar absolutamente viéndote y creo que mi objetivo es estar aquí en el cielo y demostrar que soy de Elche y hacia Elche pero también como Elche. También se le preguntaba pensaba que se podía quedar en la primera plantilla. sabía en ese momento que no solo se iba a quedarse, sino que era profesional, pero por prudencia nadie le había dicho que lo dijera. Es más, la noticia no había salido, por eso se le hace esa pregunta y alguna más, y él respondía: tengo la fe, tengo la fe, y creo que dándolo todo, cada partido amistoso, cada dos minutos, demostrando y siempre tengo fe. Pues siempre he tenido fe, y la verdad es que la fe mueve montañas. Luego, ¿estás satisfecho con el trabajo que está realizando y con los minutos que está dando el técnico Blanquiverde? Para el mantenimiento de tu vehículo, JJ Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. 96-54 Elche. Teléfono 965-43-7809. Solo para tu miopía. Solo con el doctor Soler. Hasta el 3 de agosto. Solo por 695 euros. Bonifica tu miopía. Consultanos en doctorsoler.com. Pero está claro que al final los resultados de todo. extraño comenzar tan pronto, se le preguntaba a Martecón. Tendrá poco, vamos a empezar en el de la fecha, creo que deberemos saber los horarios que no sabe la televisión mañana los horarios, pero bueno, partido. Luego, bueno, al final comenzamos antes, pero no vamos a hacer un partido igual. Todo sea por. La presión al equipo, la campaña de abonos en la que se está diciendo que todo lo que no sea luchar por el ascenso es un caso. O por el contrario, si no hace tanto. Por segunda división, el hablar antes de comenzar la liga de expectativas, no hemos decidido hablar, pero la respuesta está abonar. Pero sí es verdad que la situación en la que. Este año va a tener más competencia que otros, últimamente pues, va a tener un equipo, pero pues, la presencia de Rivera, el fichaje también de Pelayo, el hecho de que Pinedo ya esté pues, al 100% hace que Mateo no tenga tan segura su titularidad. Vamos a ir todavía hablando con él. No, porque ya digo que es todos nosotros y. Thank you. competencia, que decía una gran verdad. Siempre pienso que al final la competencia es la que se lleva. Al final, jugador, como yo creo que en la vida, al final sabe que eres más fuerte, por supuesto, con el paso del tiempo, yo creo que o te mantienes. Se lo he dicho al principio en titulares, el giro radical que ha dado el asunto y el culebrón del verano, porque todos tenemos un culebrón de temática mística, que siempre son los nuevos, ¿no? Los más solicitados, los más demandados, los deseados. El tema del foro, Ferran Colina, que parecía que estaba descartado después de que el club sacara hace 48 horas un comunicado en el que quitase ya del mercado la última oferta que hizo por 400.000 euros. Y el futbolista ahora está más cerca de venir a Elche que no a hacerlo. Es un giro radical que parece que la estrategia no puede haber salido bien a Elche. Pero venga, no venga, yo digo lo mismo. No entiendo que se puede salir a lo mejor para él. Es un sueño, no es un sueño de ser ni nada de mayor cambio. El sueño de un futbolista, como muchos se van a vestir, de donde él es, de la cantera de donde él es. Eso es perfectamente común. Mucho de Madrid, Barcelona, porque es un equipo de los equipos más global. Pero lo de amabilidad, de cortesía con el club y que quiere, y que te lo ha demostrado con muchas ofertas, como ayer, no cuesta nada de esta en mi posición, no te preocupes, tú busca otro que se lo encuentra. Y yo no me despido de aquí a esta fecha, porque quiero encontrar algo mejor, te llamo. Que puede ser bien, que no. Digo que a veces la cortesía, aunque sea a nivel futbolístico, es muy importante. La cortesía es como el aire de los neumáticos, no cuesta nada y hace más confortable que este verano. No más escalones, con posibles se presenta el ventilador sin aspas de aire, un ventilador de última tecnología, atractivo diseño, tamaño compacto, alta distancia y máxima seguridad. Y por solo 69,95 euros, muy por debajo de su actual precio de mercado. El domingo 5 prepárate para el festivo y consigue la cartilla del ventilador sin aspas de aire con la verdad, porque si no hay aspas, no hay accidente. Hay noticias que deben contarse por todo lo alto. Siéntete parte de un equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ADSL por 19,90 euros al mes en Compañía de Comunicaciones. Elche, José María Luz, 37, Poeta Nicolás Monte, 36 y Doctor Caro 2, en Aspe y la Vega, Avenida de la Constitución 21. Ahora con el nuevo plan Seat Ahorro, llévate tu nuevo Seat Ibiza por 9.700 euros con una financiación increíble. Con aire acondicionado, radio CD, MP3, Bluetooth, USB, RST, elevadores eléctricos. Con el nuevo plan Seat Ahorro, mucho más Ibiza por 9.700 euros. Te esperamos en Seat. Tu concesionario oficial Seat en Elche, Independiente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítalo y limpiezasweb.com. Si quieres colchones a precios de saldo, Hogar Mobiliario. Si buscas armarios a precios reventados, Hogar Mobiliario. lo que buscas. Esta es tu gran oportunidad. Más barato imposible. Recuerda, solo por unos días. Hogar Inmobiliario. Avenida de 9021. Fíjense. Bueno, ahora poniendo el punto final. Esta tarde a las 8:30 el equipo del cuarto amistoso de la pretemporada en Elda. Y nosotros seguimos informando todos los días a partir de 1:15. Mañana a partir de 1:15 con los compañeros.